Soy Daniel. A mí me encantan los animales. Soy María. Quiero hacer algo para cuidar el medio ambiente. Soy Juan. Me gusta la literatura inglesa, sobre todo el teatro. Soy Inés. Me interesan la pintura y la escultura. Soy Andrés. Quiero curar a la gente enferma. Soy Luis. Lo que más me gusta es dar clases. Soy Laura. Quiero trabajar en el mundo de la información. Soy Alfonso. Quiero dirigir la empresa de mi padre. Soy Samuel. Paso todo el día delante del ordenador. Soy Alicia. Tengo una gran pasión por viajar.